Bueno, estamos acá en la radio acompañado de Martín Aleguard. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes, bienvenido. Bueno, Alejandro, muchas gracias por el espacio. Muy contento de estar con ustedes. Sí, bueno, Gastón, bueno, vamos a estar hablando de lo que es planificación. Impecable. No sé cómo estás vos, pero acá tenemos un maestro que nos va a hablar, nos va a... un poco a contar qué es lo que están preparando para la próxima semana. Se viene un taller de planificación 2020. Exactamente, conjuntamente con Valeria Stadler estamos armando ya el segundo. El primero lo hicimos en diciembre del año pasado y esta vez decidimos volver a realizarlo. Con la experiencia anterior, que nos fue muy bien, un lindo grupo, y creemos que es una herramienta más que necesaria para trabajar, para llevar adelante nuestros proyectos, y bueno, decidimos hacerlo nuevamente. Sí, bueno, contanos en principio a quién va dirigido, pero fundamentalmente, ¿qué es planificar? Bien, el taller va dirigido principalmente a todas aquellas personas que estén en un proceso de cambio, en un proceso de encarar nuevos proyectos, también personas que tengan proyectos en movimiento, actuales, donde quieran, bueno, diseñar un futuro distinto, ¿no? O sea, la parte de planificación, lo que nosotros hablamos siempre con Valeria, es traer aquel futuro que nosotros queremos, tanto en nuestro negocio como en nuestra vida. Esto está orientada más que nada a personas que están con algún emprendimiento, pero también la planificación se aplica a nuestra vida, y es traer eso que nos estamos imaginando, traerlos al presente, ¿no? Y empezar a armar y pensar cómo son esos pasos que tengo que dar para poder llegar a ese futuro que nos estamos imaginando. Sí, bueno, la temática en principio es lo que es planificación, en proyectos, eso, pero también vos estabas diciendo que es para cualquier situación de la vida que uno debería planificar. Exactamente. Sí, consideramos eso, o sea, la planificación... yo siempre doy el mismo ejemplo, cuando nos empezamos a meter, porque por idiosincrasia no somos personas, el argentino no es mucho de planificar, no sé si es por el contexto, porque... uno más está acostumbrado a improvisar, más que planificar. Estamos más acostumbrados a reaccionar, ¿no? A reaccionar ante las situaciones, y muchas veces vamos haciendo cosas, y llegamos al final del día, al final del mes, al final del año, y terminamos estando insatisfechos y pensando que no logramos lo que estábamos buscando. Y la sensación es real. ¿Por qué? Porque no nos imaginamos qué es lo que nos estamos buscando. Por ahí en la vida diaria o en la vida personal sí lo aplicamos cuando planificamos unas vacaciones. Ahí sí usamos la planificación. Definimos a dónde queremos llegar, definimos en qué vamos a ir, definimos más o menos el presupuesto que vamos a tener. Bueno, en ese ejemplo, que por lo generalmente lo usamos cuando planificamos unas vacaciones, eso lo tenemos que utilizar en nuestro día a día. La planificación... más allá de ser una herramienta que muchos piensan, bueno, pero la planificación nos estructura, nos quita flexibilidad, pero nosotros consideramos que no, la planificación viene también a motivarnos. Si uno tiene un control de las cosas que vamos a hacer y vamos viendo que las vamos cumpliendo y vamos viendo que nos vamos acercando, eso ayuda a motivarnos. Sí, o sea, nos ayuda también un poco a medir, digamos, sabiendo qué objetivos tenemos que cumplir o qué pasos tenemos que dar. Exactamente. La planificación, obviamente que nosotros la abordamos desde distintos lugares y siguiendo todo un proceso, arranca sobre el liderazgo, ¿no? De cómo lideramos nosotros nuestra propia vida, porque en nuestro emprendimiento nosotros somos una mezcla de lo que somos como personas y lo que es nuestro emprendimiento, ¿no? Entonces, tenemos que saber liderarnos nosotros mismos, ¿no? Y arranca desde trabajar y definir una visión, que son términos, yo de carrera de grado soy licenciado en administración, y cuando uno habla de visión, misión, valores, lo veíamos como algo que era solamente aplicable a grandes empresas, que cuando leíamos una misión y una visión decíamos, bueno, es Arasa lo que están diciendo, y con la experiencia que uno va desarrollando y lo que vamos también seguimos aprendiendo sobre la temática, vemos que son herramientas que son súper útiles. Saber eso, la visión es pensar en ese futuro, cómo me imagino en ese futuro, y nos empieza a marcar ese camino, ¿no? Entonces, bueno, Son términos y cosas que por ahí las escuchamos, pero está bueno, en el taller la tratamos de llevar al llano, tratamos de que la gente se las apropie y las empiece a aplicar. Sí, en el taller anterior que ustedes dieron, ¿qué tipo de público, de asistencia? ¿Son emprendedores, son empresarios? Sí, por lo general son emprendedores, ¿no? Que están en búsqueda. Había gente que ya tenía recorrido sobre lo que es planificación, había profesionales que están haciendo ese clic entre el cambio entre la vida en relación de dependencia a saltar a la vida de emprendedor, a salir de ese estado de confort que genera, varios prestadores de servicio, ¿no? Profesionales de diseño, donde, bueno, también el emprendedor lo que tiene... Como yo soy emprendedor nato, sí. El emprendedor no tiene jefe, no tiene nadie que te diga lo que tenés que hacer, ¿no? Entonces uno, como esto, más la idiosincrasia argentina, sí. Vamos reaccionando al día a día y terminamos diciendo, bueno, pasó por el día a día, me pasó por encima. Entonces, bueno, pero eso es lo que nos falta, y lo digo también desde la experiencia, desde empezar a aplicarlo y ver los cambios, es buscar esa planificación y, en vez de reaccionar, ser proactivo, ¿no? O sea, ir anticipando. Participándonos a los movimientos que tenemos que ir haciendo. Sí, sí. También, digamos, uno de los beneficios sería seguir un rumbo y no desviarnos de ese rumbo. Exactamente. No quita que la planificación tenga sus vaivenes, que uno, después de medir, ¿no? Entonces uno tenía pensado algo, te cambió el contexto y uno tenga que ir adaptando. O sea, el camino puede correrse, pero no vamos a pasar de ir a ir a C. ¿No? O sea, vamos a ir siguiendo un camino que nos va a ir llevando a aquello que nos imaginamos y que queremos lograr. Sí, sí, exacto, hay un rumbo. Contanos un poco también, hay gente, como decís vos, está acostumbrada a, bueno, a ir, como quien dice, en el día a día resolviendo cosas sin planificar. Pero la gente más joven, la que se va incorporando, digamos, a desarrollar un emprendimiento, o aquellos emprendedores o directivos, digamos, más jóvenes, ¿están acostumbrados a planificar? Mira, creo que nuevamente, y lo digo desde una cuestión cultural, no somos una cultura que estemos acostumbrados a planificar, ¿no? O sea, eso lo vamos viendo con gente más joven, con chicos que están terminando el secundario y que desde el secundario no tienen planificado su carrera o no saben, pero sí son más abiertos a aprender rápidamente, ¿no? Es así, esa flexibilidad está, ¿no? Siempre están más hambrientos por aprender, entonces, bueno, rápidamente van abordando estas herramientas y estas habilidades que uno puede ir adquiriendo, ¿no? Porque eso es lo bueno, uno puede aprender, ¿no? A cómo utilizar la herramienta. Sí, ¿cómo me doy cuenta yo que debería asistir o que debería tener algún plan, alguna cosa? Bueno, claramente uno de los principales indicadores es si terminaste el 2019 y no estás satisfecho con lo que lograste, ¿no? O sea, esa insatisfacción porque no lo tenés medido, ¿no? Entonces es una sensación, lo se tiene el cuerpo, y vos decís, o te sentís abrumado en este 2020 y no sabés para dónde ir, o no sabés bien cómo va tu negocio y decís, me va mal. Pero bueno, ¿mal qué es? ¿No? Y no sabes por dónde mirar tu negocio. Bueno, la planificación te ayuda a ordenar esas ideas. O estás encarando un nuevo proyecto y también sentís que, bueno, no sabes por dónde ir, la planificación te va a ayudar. Es una parte de las herramientas, pero te va a empezar a marcar un camino. O bien, querés dejar de trabajar en relación de dependencia y querés arrancar tu profesión de forma independiente, obviamente que eso lo tenés que planificar, ¿no? Porque eso es planteárselo y decir, bueno, ¿en cuánto tiempo puedo dar el vuelco, ¿no? Salir de esta relación de dependencia a pasar a ser un emprendedor. Bueno, eso, cuanto más planificado está, menos va a ser el sufrimiento. Exacto, al cambio, sí, sí. ¿No? Mayor previsibilidad, ¿verdad? Exactamente. Y esa es una de las sensaciones que nos va a generar seguridad, nos va a generar certeza. Bueno, cuanto más lo pensemos, y también es pensar y ponerse en acción, ¿no? Porque la planificación lleva también a que uno se ponga en acción. Sepas qué acciones tengo que hacer para lograr ese objetivo, ¿no? O sea, si yo me planteo un objetivo pero no hago nada, bueno, exactamente. Estamos en problema. Entonces, bueno, o me planteo un objetivo y no me planteo una estrategia de cómo encarar ese objetivo que me estoy planteando. Bueno, eso todo se desprende desde la planificación. Bien, ustedes como empresa, ¿qué están planificando para el 2020? Bueno, además de, digamos, de estos talleres que están iniciando. Exactamente, con Valeria empezamos a trabajar juntos ya todo el año pasado, que estuvimos con el municipio, con el área de desarrollo local, y Incután, Club de Emprendedores, y ahí tuvimos un acercamiento fuerte a lo que es el emprendedorismo en Tandil. Pasaron más de 1.500 personas por los distintos talleres que se dictaron, no solamente que dictamos nosotros, sino el municipio en general y otros profesionales, y vimos que ahí hay un área a trabajar interesante para seguir buscando que esos proyectos pequeños, medianos y grandes puedan ir adquiriendo nuevas habilidades para poder nuevamente lograr eso que se proponen. Así que bueno, sí, con Valeria estamos trabajando fuertemente en generar recursos y talleres y mentorías y trabajos grupales para ese grupo de emprendedores. Sí, ¿cómo están viendo el sector de emprendedores en Tandil? Digamos, ¿cada vez va tomando más auge por lo que se ve? Exactamente, cada vez va tomando más auge. Sí vemos, y son de distintas edades, porque hay gente de que chicos muy jóvenes que terminan secundario y están emprendiendo, hasta personas grandes que se jubilaron y están encontrando otra nueva profesión, sí, otras nuevas oportunidades. Y lo que sí estamos viendo, y que eso se viene viendo ya desde hace varios años, con hambre de seguir aprendiendo, que eso está buenísimo, ¿no? O sea, porque el tiempo, por suerte, es bastante grande, entonces tenemos la posibilidad de desarrollar distintos proyectos. Sí, sí. Antes estábamos acostumbrados que por ahí arrancabas a trabajar y te jubilabas y te obligaban en la misma profesión. Hoy por hoy, cada 10, 15 años se está cambiando de proyectos. Entonces, bueno, lo estamos viendo en auge, lo estamos viendo en crecimiento, las experiencias han sido muy buenas. Hoy por hoy estamos, también la tecnología tiene sus pros y sus contras, pero estamos en un muy, muy buen momento para emprender, porque tenemos muchas herramientas para utilizar que por ahí hace 10, 15 años no existían, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso nos acerca a que nuestros negocios los podamos llevar adelante, más allá del contexto en el cual podemos estar, ¿no? Lo veo como algo muy positivo y en crecimiento. Sí, sí. También vemos que está cambiando un poco de la modalidad laboral, como que cada uno se tiene que ir generando también un poco su propio trabajo y te obliga a entrar en una dinámica de emprender, desarrollar una actividad propia. Exactamente, y también cada vez más valoramos nuestro propio tiempo, ¿no? Entonces, el tener, el ser emprendedor, el tener tu propio negocio, tiene sus cosas súper positivas, tiene sus cosas negativas también, pero el poder manejar tu tiempo, ¿no? Y cada vez eso se valora más, y eso sí lo ves mucho en los chicos, ¿no? Entonces, exactamente, sí. La forma de trabajar va a cambiar de acá en los próximos 10 años, va a cambiar, y aquellos que tenemos equipos de trabajo y demás, tenemos que acostumbrarnos a ese nuevo futuro que ya se vino. Exactamente, está acá. Sí, sí, sí. Sí, la dinámica vos ves, inclusive el pensamiento cuando charlas con jóvenes emprendedores o con chicos, digamos, que están iniciando el camino, la mentalidad es otra, digamos, con que miran las cosas. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, uno se tiene que ir readaptando, nuevamente ir adquiriendo habilidades nuevas, observar. Hoy por hoy Internet nos brinda toda la información que necesitamos. Muchos de los talleres y capacitaciones que damos, lo que nosotros buscamos es sembrar en cada una de las personas, porque después la profundidad se la pueden dar, o sea, saber decir, bueno, buscá por acá, mirá esto, encontrá, escuchá esta radio, escuchá estos podcasts, o sea, porque el recurso de dónde aprender está disponible para todo el mundo, ¿no? Entonces, nosotros en nuestros procesos es de acompañamiento, ¿no? Ir compartiendo también las experiencias de un poco del camino recorrido y ir mostrándoles de dónde pueden sacar cosas para poder aplicar rápidamente sus proyectos. Sí. La gente que se quiera comunicar con ustedes para participar del taller, ¿cómo puede hacerlo? ¿Dónde debe hacerlo? En nuestras redes sociales pueden ingresar, tanto la mía como Valeria. En mi Instagram es Martina Lewarts. Busquen Alewarts. El de Valeria es licenciada Valeria Stalder. Ahí nos pueden encontrar. Van a ver los links para poder acceder al desafío. Y si no, me pueden mandar un WhatsApp al teléfono de Tandil, 2494-494275. Bien, Este taller sería el miércoles... El miércoles 22, de 18 a 21 horas. Bien, ¿para inscribirse hasta qué fecha? ¿Hay algún límite? ¿Hay cupos? Hay cupos, hasta el martes va a estar abierto, y si no también, aquellos que para este taller no tengan cupo, para el próximo ya los vamos agendando para ponernos en contacto. O sea que están planificando una agenda de capacitaciones... De capacitaciones... Bastante amplia. Bastante amplia, sí, sí. Todo el año el objetivo es estar dando, vamos a lograr un programa de mentorías exclusivamente para emprendedores, donde la planificación es una de las partes de todo el programa. Sí, sí. Entonces, bueno, se viene un trabajo fuerte con el mundo de los emprendedores y dueños de negocios como para poder hacer crecer su negocio en este 2020. Sí, bueno. Bien, Bárbaro Martín, no sé si te queda algo por agregar que vos creas que es importante recalcarlo, recordarle a la gente. No, recordarles esto, que es una herramienta que está al alcance de todos, que bueno, en esto de vos me comentabas, bueno, quiénes son los que pueden asistir al curso, bueno, aquella persona que se siente incómoda en la situación que está, que es una herramienta que rápidamente la pueden aplicar en su vida o en su negocio. Bárbaro. Bien, Martín, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, Alejandro, por la invitación.